Bien, eso se llamó Fusiles Vencidos. Y también escuchamos ¿qué? Denigración y Corrupción. Esto es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, vamos a hacer un especial dedicado a esta banda de rock metal mexicano que se llama Leprosy. Así es de que bueno, pues vamos a estar escuchando un buen de rolas de esta banda que se llama Leprosy el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Este es un programa grabado, para variar, y bueno, pues espero lo disfruten. Vamos a poner bastantes rolitas de esta banda que se llama Leprosy. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos los que nos estén escuchando. Y bueno, pues después de una pequeña ausencia por la cuestión de las vacaciones, anduvimos rolando por allá por la tierra de los toritos y la bamba, allá en Burracruz. Estuvimos un buen rato rolando y bueno, pues ya con bastante pila para hacer este programa de radio para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a la música ya con esta super banda mexicana de rock metal que se llama Leprosy. Bueno, vamos a platicar más de Leprosy, pero bueno, pues mientras vamos a escuchar pues la que caiga, porque la neta no conozco mucho de Leprosy, aunque bueno, pues sí hay. Bueno, no conozco los títulos, pero sí conozco a la banda. Y bueno, me late, yo creo que es una de las bandas más chidas que tiene el rock metalero, la escena metalera mexicana, el buen Leprosy. Vamos a escuchar una canción que se llama Llora Chiapas. Thank you.

Bien, pues esa rolota se llamó Rey de las Bestias. Y bueno, pues estamos escuchando a Leprosy el día de hoy en este programa especial dedicado a esta super banda metalera mexicana. Y también escuchamos Vicio Mortal y Llora Chiapas. Y bueno, eso nos referíamos un poco a la introducción de este programa. Que bueno, esta banda, pues como que hace un poco más la onda letrística más apegada un poco a la realidad y no tanto al rollo pues que tiene el metal, ¿no? Que es el rollo de hablar de la muerte y cuestiones de ese tipo de los malosos. Y bueno, también hace cosas muy reales. Bueno, al menos en los acontecimientos más fuertes como fue de la erupción zapatista allá en Chiapas. Y bueno, sobre todo también tiene dos, tres rolas pues dedicadas a la banda, ¿no? A la banda que se clava luego mucho en el pedo, en el alcohol, en el alcoholismo. Y bueno, pues también por ese lado trata de hacer un poco de conciencia, ¿no? A la banda más peda alcohólica. Que bueno, pues pues no está de más echarse unos alcoholijos de vez en cuando, ¿no? Pero pues no toda la vida andar pedo, ¿no? Está cabrón. Bueno, pues es su programa Tiempo de Híbridos, ya habíamos presentado. Y bueno, desde hace rato queríamos hacer algo metalero. De hecho, pues por ahí tenemos ya una recopilación de dos, tres bandas metaleras. Y de repente se apareció este disco acá con mis cuates Los Piratas. Y bueno, pues es un disco que trae una recopilación de como 10 discos más de esta super banda que se llama Leprosy. Y bueno, pues dijimos de una vez, cabrón, que salga este programa. A ver, vamos a ver para que vean los títulos de los discos que tenemos. Que bueno, pues para que vean también que pues Leprosy tiene pues ahora sí que un historial bastante largo de música. Está Llora Chiapas, Devorando Sueños, A Través del Tiempo, Llueve Sangre, Reino Maldito, Rey de las Bestias, que fue lo que escuchamos, La Maldición y Tambores de Fuego. Más o menos es bueno, aparte de otros dos discos, en Concierto Volumen 1 y Concierto Volumen 2. También está Wicked Rich. No sé cómo se pronuncia. Wicked Rich. Bueno, ese también. Entonces, haz de cuenta que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 discos los que tenemos aquí. Entonces, nada más para que se den cuenta de la trayectoria que tienen estos carnales de Leprosy. Que bueno, pues yo los escuché hace años, en los 90, y que bueno, pues siguen rolando estos carnales bien chido. Y bueno, pues esto pues habla ya de la constancia que debe de tener una banda de rock, y el aguante, la resistencia y todo lo demás, y sobre todo pues que les lata la banda, pues eso es lo chido, ¿no? Que a la banda le late. Y bueno, donde se presenta Leprosy, pues ahí hay banda seguidora. Esta rola se llama Buscando la Verdad, Leprosy, el día de hoy. Lo más que te levanta. ausentes, pero es consciente. Bien, pues eso se llamó Tormento Nocturno. Hoy también escuchamos Golpes Bajos y En Busca de la Verdad. Tres rolitas ligadas de esta super banda metalera que se llama Leprosy el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues también queremos mencionar que tenemos actualmente allí en el Face, donde estamos subiendo todos estos programas grabados, tenemos ya aproximadamente, pues bueno, ya sobrepasamos los 5000 amigos de que nos da el Facebook. Pero tenemos la alternativa también de que nos sigan, nos sigan ahí mismo en nuestra cuenta de Tiempo de Híbridos, ahí en Facebook. Actualmente tenemos más de 3000, no sé cuántos, 500 seguidores. Y bueno, se pueden seguir apuntando, ahí no hay bronca. Pero también tenemos grupo de amigos, el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también ustedes se pueden apuntar y de volada los palomeamos. También tenemos esta página que nos da la opción también el Facebook. Así es de que apúntense también a esa página que tenemos, que se llama también Sublevarte Radio. Y en los blogs que tenemos también, donde estamos subiendo y donde tenemos ya la música ya muy viejita, no muy viejita, de los programas más viejos que tenemos de hace como 3-4 años. Y también ahí se pueden apuntar como seguidores. Uno es ya saben, HTTP, ¿qué? 2.// tiempos híbridos con doble S, híbridos, tiempos híbridos .blogspot.mx. ahí también nos pueden seguir. Y tenemos otro blog que también acabamos de abrir, porque ya aquel creo que ya estaba cuatropeándose, pero todavía lo mantenemos, el primero. Este se llama Sublevarte Radio .wordpress.mx o .com, creo, es, no recuerdo ahorita si es .mx o .com, pero es no hay pierde. Se llama Sublevarte Radio. Estamos en wordpress.com o .mx, ahí cualquiera de esas opciones. Pero bueno, pues tenemos todas esas opciones para que ustedes nos puedan seguir. Y tenemos también un blog, ¿no? Una cuenta también, otra cuenta más de Facebook. Que bueno, pues esa tiene relativamente poco. El año pasado la abrimos, precisamente porque nos habían hackeado el de Tiempo de Híbridos, nuestra cuenta oficial. La abrimos, pero con nuestro nombre, Ricardo Nicasio. Ahí nos pueden buscar. Y bueno, pues ahí también se pueden apuntar. Ahí sí tenemos bastante lugar. Tenemos, pues, yo creo que como 2000 gentes ahí apuntadas, así que pues no hay bronca, ahí sí nos pueden checar, nos pueden añadir a su grupo de amigos. Ahí también estamos subiendo todos los podcasts que estamos haciendo, todos los programas que hemos realizado, los programas en vivo y los programas ya también grabaditos, ahí también los estamos subiendo. Y nada más, ahí esas opciones tenemos. Correo electrónico, pues también tenemos tiempos híbridos@gmail.com. Ahí también nos pueden añadir a su grupo de amigos o de amigas. Sí, la onda es estar ahí en contacto. Para que pues nos hagan propuestas de rolas, o nos hagan llegar también su material discográfico a las bandas que estén promocionando algún disco. También igual les damos el espacio, pasamos las rolas, o si quieren alguna entrevista en vivo o grabada, porque ahorita no tenemos en vivo porque tenemos la bronca del transmisor. Pero sí podemos hacer una entrevista grabada, ponemos las rolas y platicamos un rato del disco. Eso es la invitación que les hacemos a todas las bandas que tengan disco nuevo o que estén por sacar su disco, tengan un demo, etcétera. Pues aquí los programamos, no hay ninguna bronca. Y bueno, pues está la puerta abierta para todos aquellos que se quieran dar a conocer en otros lados a nivel mundial. Bueno, aunque si no lo crean, por ahí hemos subido algunas la lista de la gente que donde nos han escuchado, y bueno, nos escuchan de Grecia, Palestina, de Turquía, lugares así muy locos, ¿no? Pero qué chido, ¿no? A todas esas bandas que nos escucha de otras partes del mundo, que bueno, pues son a lo mejor inimaginables. Pues chido, muchas gracias y espero nos sigan escuchando. Vamos a continuar con Leprosy. Esta canción se llama Devorando Sueños. Leprosy el día de hoy. Thank you. Este Thank you. Bien, pues esto se llamó Reino Maldito. Reino Maldito, también escuchamos Palacio Negro, que ha de ser el de Lecumberri, porque pues no sé cuál otro Palacio Negro. Y Devorando Sueños, que bueno, tuvimos ahí una bronquilla, porque resulta que algunos de los discos tienen algunas rolas repetidas. Y por error pusimos una rolita que ya me habíamos puesto, creo que era el de Tormento Nocturno, cuando le tocaba Devorando Sueños, pero bueno, corregimos por ahí. A lo mejor se oyó ahí el cambio, pero bueno, pues era para poner la rola correcta que seguía. Bueno, este programa lo estamos haciendo cortito porque queremos hacer también el podcast con tiempo. Pero bueno, vamos a dejar más rolitas ahí grabando para que bueno, pues ustedes puedan escuchar la mayor parte de rolas, bueno, más bien las otras rolitas más. Así que bueno, pues yo me despido, pero vamos a seguir escuchando más de Leprosy, otras rolitas más. Y bueno, yo espero que ya pronto tengamos, ahora sí, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, para poder poner el transmisor al PEX, porque bueno, pues hemos tenido varios intentos de poner un transmisor también así independiente, pero la bronca es que pues tenemos muchos problemas en cuanto a al audio. Algunas rolas se oyen bien, luego el micrófono no entra, entonces ha sido un tormento realmente poder poner nuevamente la radio a funcionar al aire. Así por eso es que estamos haciendo estos programas grabados. Yo espero que bueno, pues este tiempecillo que tenemos todavía de vacaciones lo podamos invertir un poquito, porque entre los hijos y el trabajo y todo el ajetreo, pues no nos da chance luego de poder hacer las cosas. Y ahorita que vamos a tener una pausilla ahí con la chamba, pues a lo mejor vamos a poder hacer ya las cosas. Chido la banda, muchas gracias. Pues espero les lata este programa de Leprosy. Y bueno, pues también que nos hagan propuestas de qué programas especiales quieren escuchar, si más metal, menos metal, o que nos recomienden alguna banda en específico. Metalera, si es que les late más el metal, para poder conseguir las rolas, o también que ustedes nos hagan llegar el material, pues ya sea ahora, pues ya la tecnología nos da para poder que ustedes puedan subir el disco o los discos, y pues nosotros los bajamos, nos los mandan por correo electrónico, que es yo creo que una de las formas más fácil, o por el chat del Face, pues también es otra de las formas. Chido, muchas gracias. Estamos en contacto y los dejamos con otras rolitas más de Leprosy, y espero disfruten este programa. Nos estamos escuchando. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues espero la pasen bien. Los dejamos con esta rola, sí quería que ponerla. Se llama Cuba Libre, a ver qué les parece. No Cuba de ron con Coca-Cola, sino Cuba, se refiere a la República Cubana Socialista, y que espero que siga así. We'll be right back. Pesada, dilataciones, no se dará.